estamos en 100% acá en el policlínico, también estamos en la asistencia pública y los centros de salud, también estamos en un 90%. Bueno, mirá, como bien decía vos, sí, se está en una medida de fuerza, que lamentablemente hemos tenido que llegar a tener que tomar esta medida ante los reiterados pedidos que venimos haciendo, claro. ¿No es cierto? Y bueno, y aparentemente los funcionarios responsables no tomaron carta en el asunto, no le dieron importancia, y bueno, y hoy nos vemos en esta situación. Seguro. Carlos, para refrescarle al oyente, porque aparte tenemos muchos oyentes que son compañeros municipales, el conflicto viene por pedidos puntuales que no ha tenido respuesta, que tiene que ver con el sector de salud, y también habría un conflicto con el sector de la recolección. Carlos, ¿esto es así? Bueno, mira, con el tema de la recolección todavía nosotros no hemos tratado ese tema. Perfecto. Si bien es cierto, estamos conversando, ¿no es cierto?, porque se está viendo ahí una situación, pero bueno, hoy lo que nos mueve, digamos, es el sector salud. Si bien es cierto, estamos atentos a lo que a las cosas que se van dando, pero bueno, hoy el tema es en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social. Perfecto. Por pedidos puntuales, Carlos, esto lo habían manifestado. Exacto, sí. Y la falta de respuesta. Exactamente, nosotros acá en la Secretaría de Salud, como la de Desarrollo Social, hace mucho tiempo que venimos planteando los diferentes problemas que son desde la modificación de convenio, ¿no es cierto?, incorporar gente que hace mucho tiempo está trabajando en el área de salud, digamos, y están cobrando en algunos casos 2 o 3 pesos, 4 o 5 pesos la hora. Bueno, esos compañeros, es que eso se soluciona con un simple memorándum. Pero que eso es la parte, digamos, una parte de la situación. Después estamos teniendo problemas mucho más serios también, que son la falta de insumos, claro. La parte edilicia, en muchísimos lugares no están en condiciones, más te digo, hay situaciones como sé que las compañeras no tienen un baño acorde, digamos, para que puedan concurrir, la falta de ropa, y así como eso son muchísimos los reclamos que nosotros lo venimos haciendo. Y lo que más bronca nos da, que a ver, no son cosas imposibles de poder solucionar, claro, todo solamente con falta de voluntad. Vos fíjate, nosotros hoy al inicio de la reunión, el secretario de salud pasó por delante de todos los trabajadores, ni siquiera se dignó a parar a saludar o a tratar de buscar, bueno, vamos a convocar, vamos a hacer una reunión. Y ver cómo podemos ir solucionando los problemas. Seguro. Pero no te digo, lamentablemente no le dan la importancia que realmente se merece esta situación. Carlos, ¿y cómo se ve afectado el servicio? Porque sabemos que el servicio de salud hoy del municipio juega un rol importantísimo para la sociedad. ¿Cómo está haciendo la medida de fuerza? Y bueno, lamentablemente eso te digo, afecta. Es lo que por ahí a nosotros nos duele tener que tomar esta clase de medidas, pero como yo digo, como decimos siempre de nuestro gremio, es la única herramienta que nos queda hoy. Y lamentablemente nosotros a esta situación la tenemos que llevar adelante por la falta total de solidaridad, se puede decir, para con los trabajadores, parte de los funcionarios, que te vuelvo a repetir, no son cuestiones faraónicas las que tienen que solucionar, son cuestiones mínimas. Pero bueno, aparentemente a ellos le importa muy poco eso, y bueno, hemos que tener que tomar esta medida, nos duele muchísimo, porque como vos decías, acá hay gente que necesita de los trámites, de las cuestiones nuestras, pero lamentablemente hoy le tenemos que pedir disculpas a esa gente, pero sí lo que nosotros queremos también es hacer responsable en este caso a los secretarios, y bueno, y llegado el caso, el señor intendente va a tener que tomar carta en el asunto y poner en vereda a estos funcionarios para que traten de una manera u otra ir buscando la solución a esto que, te vuelvo a repetir, no son cosas de que tienen que estar pendiendo de que tengan que poner 2, 3, 4, 5 millones de pesos. Seguro. No, para nada. Es cuestión de voluntad nomás. Seguro. Es lo que nosotros nos vemos de parte del funcionariado. Seguro. Carlos, si no hay respuesta, esto va a tener una continuidad. ¿Cómo lo están pensando con los delegados y todos los trabajadores, Carlos? Sí, esto en la medida que no se solucione, Seguramente la vamos a seguir profundizando a la medida de... Seguro. Porque te digo, ya los compañeros ya no soportan más. Pero te vuelvo a repetir, lo que más bronca da es la inoperancia, la soberbia, uh-huh. en este caso de funcionarios. Inclusive te digo más, en la Secretaría de Salud tenemos compañeros que hoy están ocupando un cargo, digamos, y hablando mal y pronto se cagan en los compañeros. Mira, ahí está. Son estos compañeros que están presionando a los compañeros uh-huh. monotributistas, que no los dejan salir porque eso es lo que más bronca da también. Seguro. Carlos, bueno, nos mantenemos en contacto ante cualquier novedad, ante cualquier convocatoria al diálogo, pero desde ya agradecerte, como siempre, la predisposición con el programa, Carlos. No, un abrazo para vos, Pablo, y para toda tu gente, y bueno, esperemos que, te vuelvo a repetir, de que se dignen los funcionarios y nos convoquen y a conversar y ir solucionando este problema. Uh-huh. Nosotros creemos que si hay predisposición, esto no puede durar más de 2 o 3 días, no puede durar. Seguro. Esto hoy, si hubieran tenido el intendente, va a tener que tomar carta en el asunto y poner en vereda a estos funcionarios uh-huh. que se hagan cargo y se sienten a conversar con los trabajadores y con nosotros para ir solucionando estos problemas. Perfecto, un fuerte abrazo, Carlos, y nos mantenemos en contacto. Dale, otro para vos, Pablo, que tenga buen día. Ahí está, bueno, fuertes declaraciones, en este caso del secretario gremial del...